están queriendo que los gobernadores sean partícipes de la baja, o sea, no es la baja, pero en definitiva no es el aumento de la movilidad jubilatoria para los jubilados. Esto va directamente a la provincia de Buenos Aires, o sea, la gran beneficiada es la provincia de Buenos Aires. Están planteando restricción de ingresos brutos a los sectores primarios, aumentar para el comercio y los servicios hasta el 4%, plantear el tema de que los cómo se genere para cubrir el ingresos brutos y sellos es con el impuesto a la riqueza, que en este caso sería inmobiliario. El planteo del gobierno nacional, es decir, es los municipios vivan con las tasas, las provincias vivan con no con ingresos brutos y sellos, sino con inmobiliario y vehículos, con lo cual llega a darse alguna situación de esa característica, automáticamente nosotros tenemos que modificar la ley impositiva, ver cómo enfrentamos el año que viene, y principalmente hay un esquema de no permitir las deducciones a los empleados públicos, que hoy lo tienen los empleados públicos nacionales, los de la provincia de La Pampa, los de Santa Cruz, los de Río Negro. Firmar este acuerdo significa aumentar el impuesto a las ganancias por los trabajadores, que era el eje de campaña. O sea, el eje de campaña fue bajar el impuesto a los trabajadores y está todo al revés. O sea, es el eje de que está en, una vez está en el poder, es bajarle el impuesto a la ganancia a la empresa. O sea, va a darse dentro de 4 años la situación de que el empleado va a pagar en una alícuota máxima del 35% y una empresa en una alícuota máxima del 25%. O sea, nosotros estamos pensando en si estas cosas no cambian, pero en mucho no cambia, en no firmar.